El otoño 2019 tiene sonido propio. Escucha. No me vuelvas a decir, bebé. Nos vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. Cierra la pantalla, abre la medalla. El otoño 2019 está sonando.